Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2642. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Todavía seguimos con unas temperaturas sensacionales en la ciudad de Mérida. Hay que disfrutarlas porque pues se nos va a dejar venir el calorcito sabroso. Pues ya viene el carnaval, ¿no? ¿Cuánto es carnaval? 22 de febrero, ¿no? Sí, por ahí. 22, para tu cumpleaños, ¿no? Está en carnaval. Tú naciste en carnaval, ¿verdad? 23 de febrero, martes. Ahí está. Y bueno, te toca pagar tamales, ¿no? Mañana. Además, a ti también, no te hagas. Ya huele a tamalitos, así de que... ¡Qué bueno! Quédese con nosotros, amigos. Arrancamos con Boulevard of the Broken Dreams. Así se debe de llamar la avenida que está enfrente de Washington, allá del Capitolio, ¿no? Casa Blanca. Sí, no, pues sí, no. Boulevard of the Broken Dreams, porque este cuate está de veras rompiendo sueños a lo bestia, ¿no? No, esta es una canción... se llama Boulevard de los Sueños Rotos. Es un sencillo del álbum America Idiot, de la banda de punk rock norteamericana Green Day. Gracias, Juanelo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia en las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Él está para comunicarse con él todo el tiempo, es nuestro community manager. Créame, platicamos, conversamos, contestamos, subimos muchas cosas a nuestra fanpage y a Twitter, así es de que dele me gusta y síganos ahí. El equipo completo aquí en la conducción, Laura Alcalá y René Bernal me acompañan esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, muy contentos de estar aquí, siempre con invitados muy interesantes. Hoy no es la excepción, tenemos a nuestro invitado de la Coparmex. En esta ocasión, que por segunda vez nos visita, nada más que cambiamos de cuarto. No lo digas al aire. Bueno, la primera vez vino su esposa, ahora él, pero ahorita vamos a proceder a presentarlo. Sin embargo, René, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Roberto. Buenas noches al auditorio en este miércoles, como ya me lo dijo Robert. Pues fresquecito, las temperaturas están muy agradables. Y para usted, amigo empresario, el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante. Una de las grandes problemas que se da en las empresas es cómo generar la lealtad. ¿Sí? Aquí en Mérida, desafortunadamente, es una de las cosas que las empresas padecen mucho. Hay mucho personal golondrino, mucho personal que está... Sí, pero yo no diría solo en Mérida. Esto bueno, es a nivel... Ahora sí que hablo de la realidad que conozco bien. Mundial, ¿no? Pero, me atrevería a decir. Es una crisis mundial esto de la lealtad, sí, por supuesto, de los empleados hace falta en las compañías. Lealtad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, hoy vamos a hablar de esto. Le traemos también el tibial de la semana, como es costumbre. Y pues la recomendación de siempre, quédese con nosotros durante esta hora y pues acompáñenos aquí. Bien, amigos, déjenme les presento a nuestro invitado de esta noche, el señor Alejandro de Pedro Tingler, de la empresa Control de Confianza. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte, buenas noches. Ya has estado acá en el programa con otras cachuchas, pero bienvenido, Alejandro. Gracias, qué bueno, gracias, que estás, Roberto, por acá. Sí, así es, he estado con otras cachuchas, hoy me toca con Control de Confianza. Buenas noches a todos. Qué bueno, bienvenido. Platícanos, ¿qué es Control de Confianza? Mira, Control de Confianza en específico es un proceso que se lleva para, en cuestión de la, como comentaban, de la lealtad de los empleados. Es un proceso que lleva cuatro pruebas. La primera es un análisis psicométricos, análisis toxicológicos, socioeconómicos y la prueba de polígrafo, que okay, también es conocida como la prueba de la verdad, ¿no? Ajá. Estas pruebas, me imagino, es para recursos humanos, o sea, recursos humanos en las empresas son los que normalmente aplican este tipo de pruebas, sobre todo para la gente que contrata, ¿no? Normalmente, así es el Departamento de Recursos Humanos quienes nos contratan. Hay tres tipos de pruebas. Una es la de preempleo, cuando vas a contratar a alguien que es directamente recursos humanos. La otra prueba es de investigación, cuando en algún momento tuviste algún robo, alguna situación dentro de la empresa que quieres investigar, a ver de dónde salió dicha situación. Y la otra es de mantenimiento, cada determinado tiempo le haces a un número aleatorio de empleados una prueba de confianza. Oye, esto es interesante porque... Pues las pruebas psicométricas, yo recuerdo que existen desde, pues, no sé, 80 años o más. Sí. Digo, a mí me llegaron a aplicar cuando apliqué para alguna empresa, algún trabajo allá en México. Y ahora nos platicabas antes de entrar que está muy completa la prueba. Platícanos un poco más de detalle en qué consisten las pruebas. Pues, la prueba de psicométrica, sí, la verdad ha mejorado muchísimo. Esa prueba te mide la personalidad. El día de hoy ya hay una cantidad impresionante de tipos de pruebas de psicométricas. Hasta por internet, ¿no? Por internet la puedes llenar y dependiendo de lo que necesites, ¿no? Para el puesto que necesites y las características que necesites de cada empleado. La prueba, toxicológica, pues esa es una prueba de orina por donde mides pues si el empleado ha tomado alguna sustancia que tú no aceptas dentro de la empresa. Es la que normalmente pues se conoce como el antidoping. Exactamente. Y la mejor, bueno, la que nosotros utilizamos y la que mejor resultado te da es precisamente la de orina, porque esa te da más veraz, es mucho más veraz en sus resultados. La socioeconómica, pues es básicamente cuando quieres saber dónde vive tu empleado, cómo vive, qué tiene, dónde estudió, dónde tiene cuentas, en el banco, etcétera, etcétera. Y pues ya la de polígrafo, que es una que se ha convertido poco a poco más popular, pues es la prueba de la verdad, ¿no? Donde yo te hago preguntas y tú me contestas y yo mido la veracidad de tu respuesta, donde veo si, por ejemplo, me puede interesar si has robado en un empleo anterior, yo quiero saber antes de contratarte y con esa prueba yo voy a tener la certeza de la respuesta. Hayas robado lo que hayas robado. sí, pero normalmente uno busca, o sea, en la empresa buscas una respuesta más específica, ¿no? Como comentamos hace ratito antes de iniciar, a mí no me interesa si en el empleo anterior robaste una engrapadora. A mí me interesa saber si robabas de caja chica, por ejemplo. Correcto, claro, que es lo más peligroso. Claro. Y bueno, que es a lo mejor lo más dado en el medio empresarial, ¿no? Las cajas, las... Me acuerdo que un empresario con el que conversaba yo en términos de coaching, tenía su oficina con un cristal gigantesco que daba hacia la tienda. Pero su escritorio estaba colocado de tal manera de ver la caja. Le digo, oye, maestro, pero aquí te esclavizas. Me dice, sí, pero aquí estoy viendo la caja. Sí. Con estas pruebas ya no hace falta que hagan eso, por lo menos. O sea, ya no la gente que contratas es de confiar. Lo que te da es el pasado, no te dice el futuro. La prueba de polígrafo te dice si en el pasado has cometido algún delito o has cometido algo que a mí como empresario no me gustaría tener en mis empleados. Bueno, al final no tienes una... No hay una garantía, pues, pero lo que se trata es de disminuir la probabilidad, ¿no? El riesgo, ¿no? Exactamente. Sí, más que nada, si lo ha hecho antes, pues el riesgo es mayor a que lo vuelva a hacer. Sin embargo, no te garantiza que el que nunca lo haya hecho, que no lo vaya a hacer. Sobre todo si va a tener el acceso a billetes, a dinero... Sí. Que eso muchas veces puede ser muy tentador, ¿no? Exacto. Y Oye, dijiste algo interesante, que es más bien de preguntas del pasado. ¿Y se hacen preguntas para el futuro? No, porque no puedes adivinar qué va a hacer la persona en el futuro. La situación se da... Así como tanteando cómo te sentirías, nada más para ver la reacción de la persona, si se siente a gusto, esas cosas no dice nada, ¿no? Oye, pues yo tengo dos candidatos que soy capaz de pagar la prueba de ellos. Lo difícil va a ser llegar a Enrique Peña Nieto y a Donald Trump. Bueno, ya tronaron definitivo. Yo sí, ¿verdad? Ya seguro, ya por adelantado da tronar. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Come As You Are, es la canción de la banda de grunge, Nirvana. Nunca he sabido qué es grunge, pero bueno, Nirvana. Un día lo voy a buscar, ya tiene muchos años que estoy diciendo grunge. Es como sucio. Grunge, ¿sí? ¿En inglés qué quiere decir grunge? Yo me acuerdo de... El grunge, el verde de Navidad. Es el Grinch. Ah, el Grinch. Bueno, también está igual de sucio. Buena música, Juanelo. Gracias, el grupo Nirvana, con esta canción de allá de 1992. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va rumbo a su oficina, digo, va rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al... No, baje los vidrios, hoy no hace calor. Súbale al radio, quédese con nosotros escuchando el programa. Un tema muy importante, mucho de qué aprender y mucho de encontrar de qué nos puede servir este tipo de pruebas que nos platica Alejandro de Pedro. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire... ¿No se le antoja a usted un relleno queso? ¿Un queso relleno? ¿Queso relleno? Ya está. Se me hizo agua la boca. Un queso relleno, pero así hecho originalmente, como lo hacen acá, artesanalmente, con unas tortillas a mano. Ay, una Montejo bien fría. Con tu chilito habanero con bien su picadito. Con chile habanero. No. Mire, nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas originales, tradicionales, con ligeros destellos de la cocina contemporánea. Si buscas disfrutar una rica comida a la yucateca, te esperamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Restaurant Ceiba de la Stabay. La mejor... de la comida regional en un solo lugar. Mire, los fines de semana puedes disfrutar de nuestras opciones en buffet de 8 de la mañana a 12. Esos desayunos brunch son sensacionales, así para echarte pues unos panuchos, una cochinita, pues un lechón. Para curarte la cruda. Bueno, para lo que quieras. Pero la verdad que, y el brunch de 1 a 5 de la tarde es la última vez transmitimos de ahí el programa. Hace 15 días, ¿no? 3 semanas transmitimos el programa desde el restaurante, lleno completo, así es de que reserve. Yo le pido que haga reservaciones. Pero prueba también nuestros platillos a la carta, el pok chuk, ya lo probé. Ya probamos el queso relleno, ya probamos la sopa de lima. Ya probamos los albutes, los panuchos, pero bueno, pues mejor vaya. La mejor comida regional en un solo lugar, la Ceiba de la Stabay. Estamos en la calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Stabay. Y a pocos pasos de la Macroplaza, enfrente de la Macroplaza, donde está el Electra. Sí. Exactamente, sí. Enfrente de Electra está la placita donde encontrará a Ceiba del Estabay, este restaurante, la mejor de la comida regional en un solo lugar. Así vaya es. Para allá. Así es, Robert. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio el señor Alejandro de Pedro, de la compañía... al control de confianza, Laura Calá y René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues Robert, hablando de este tema tan importante de la lealtad de los empleados, fíjate que ese tiempo del pasado en el que un empleado se podía quedar toda su vida en una misma empresa, pues ya no estamos en esas épocas. dadas las nuevas competencias que requiere tener los empleados, los nuevos conocimientos, esta comunicación global, etcétera. Y bueno, el talento es muy preciado, al igual que la lealtad. Sin embargo, también por parte de la compañía, confianza, ¿no? Sí, también por parte de la compañía es importante reconocer y resaltar esos talentos y también abrazarlos, ¿no? De lograr que se sienta en confianza también el empleado y de que logre tener, ir creando poco a poco esa lealtad, ese compromiso y esas ganas de seguir laborando en la empresa, porque también es de ambos lados, o sea, es como una relación de pareja. También hay que dar para recibir, ¿no? Claro, yo creo que, amigos, una de las primeras cosas que debe de generar usted en su empresa es confianza. Y yo te hago una pregunta, Alejandro, con estas pruebas, ¿sí aumentas la confianza? O sea, digo, evidentemente es un filtro, porque pues si encuentras gente que por ejemplo que ha robado, o por ejemplo que ha o pertenece a bandas delictivas, pues por supuesto que no la vas a contratar. Pero los que sí logran pasar, sí generan confianza, una vez, tanto para los jefes, el dueño del negocio, como para el propio trabajador. Definitivamente. O sea, lo primero es que reduces la probabilidad de la persona que estás contratando que cometa o que pertenezca o que tenga algún pasado que no te sirva a ti o que no quieras tener dentro de tu empresa. Claro. Sobre todo lo más común, ¿no?, que son los robos hormiga. Si una persona en el pasado ha cometido o ha robado algo en empresas anteriores donde ha trabajado, es altamente probable que lo repita. Pero seguro. Cuando tú haces tu proceso de contratación, que sacas tu anuncio en el periódico y te llegan 10, 20, 30 personas solicitando el empleo, normalmente llegas a un grupo más pequeñito, normalmente entre 5 y 3 personas, y no sabes, ¿no? Y es cuando uno le entra, ¿cuál escojo dentro de este grupo que creo yo que son los aptos para el trabajo que voy a contratar? La prueba de control de confianza, sobre todo aplicando las 4, te puede ayudar muchísimo a dar una respuesta que te reduzca a un mínimo la probabilidad de que tengas un problema en el futuro. Claro, y eso a la vez te genera un ambiente más limpio, pudiera yo llamarle así, de confianza para tanto el trabajador como para... Oye, ¿ha habido trabajadores que independientemente vayan y te digan, oye, me hago la prueba para yo llevar ya los resultados? No, la verdad es de que el día de hoy no hemos tenido nadie ha ido a prueba. Pero sí te voy a decir que nos ha sucedido con empresas que ya lo aplican el día de hoy, como que poco a poco hemos llegado a eso, que lo aplican ya de hoy de manera regular. Correcto. Desde el empleado más bajo hasta el empleado más alto, la gente ya lo sabe. Entonces, cuando sale una solicitud de empleo, la gente que tiene un pasado, que tienen que esconder algo, ya no se presenta. Nos han platicado, clientes nuestros que nos dicen, oye, ya no me viene tanta gente a pedir empleo, pero la gente que viene, como sabe que yo aplico estas pruebas, normalmente ya no tiene un pasado oscuro, ¿no? Es un filtro, porque yo nomás le hago la pregunta, amigos, ¿a quién no, si tiene usted un negocio de venta al público, ¿a quién no le han robado? Digo, lamentablemente, me viene a la memoria otro caso de un empresario que tenía tiendas en el centro y que en un proceso de coaching encontramos que una de las cajeras que tenía mucho tiempo con él le robaba. Y en plática con él dijo, sí, ya lo sé, pero prefiero eso porque ya la conozco. Fíjate qué terrible situación, ¿no? Y a buscar una gente nueva que a lo mejor me roba más. Qué terrible, qué, ¿no?, triste. Vivir con esas condiciones, teniendo ahora pruebas como las que tienes tú, ¿no? Fíjate que a nosotros nos pasó al principio, cuando nosotros decidimos empezar con lo de las pruebas de control de confianza, mandamos al empleado a capacitar, etcétera, regresó, y al principio no teníamos clientes, había que buscar y generar los clientes. Y pues lo que empezamos a hacer era darle a nuestros propios empleados, los que de vigilancia y limpieza, y les estábamos dando las pruebas, y aproveché también para darle a empleados de oficina. Y en una ocasión a una de las personas que teníamos en oficina administrativa, o sea, en el área administrativa, se le aplica la prueba, no porque yo tenía alguna duda, no, sino porque quería que el poligrafista tuviese práctica. Práctica, claro. Y le aplico la prueba y me sale que me está retirando dinero de caja chica. Pero ni de chiste nosotros pensábamos que estaba sucediendo eso. La verdad era una muy buena empleada y hacía muy buen trabajo. Y lo que hice fue retirarle manejo del dinero. Claro. Esa parte de su chamba. Ya no tenía acceso al dinero. Mantuve a una buena empleada y mantuve también mi dinero de la caja chica. Qué barba. Fíjese. Sí. Pues sí, pero yo siempre he pensado que este tipo de cosas, la reflexión es, amigos, que es culpa del jefe o del dueño del negocio para que te pase esto. Porque digo, finalmente quien los contrata eres tú, y si no tienes un filtro que te dé cierta información, pues a veces vamos a ciegas los empresarios, ¿no? Sí, te encuentras con unas cosas a veces horribles. Digo, platicamos hace ratito, incluso casos de gente que pertenece a algún grupo delictivo que definitivamente no lo quieres en tu negocio. Para nada. ¿Y habrá tú aquí? Y hay muchos. Dale. Interesante la reflexión. Amigos, ahorita le vamos a dar los datos, yo que usted, a todos. Mire, bueno, yo empezaba aquí por los diputados, por los senadores, por todo el gobierno. ¿No le has dado al gobierno servicio? No. Al día de hoy no le hemos dado servicio. Okay. Pues ahí está el mensaje, amigos, para que de una dudo vez... Dudo mucho que te lo contraten. Yo también. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Left Hand se llama esta canción de Crowded House. Es del álbum Afterglow de allá de 1999. Incluye selecciones muy importantes, los tracks de 1985 al 95 en este álbum, y entre ellos esta canción Left Hand. Esta es pop rock, alternative rock de Crowded House. Buena música, buena selección, ya saben, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios tenemos muy buen rock and roll. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. En esta ocasión le voy a platicar del fraccionamiento Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, una de las partes de la ciudad que ha crecido enormemente. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes tipos de modelos, de uno y de dos niveles. Pregunta por los modelos Trébol y Ceiba, pregunta por las ofertas que tiene el Grupo Sadassi. Este viernes va a estar con nosotros Grupo Sadassi aquí en el programa, platicando con todos ustedes, pero no dejes pasar la oportunidad. La cuestión económica se sigue poniendo del cocol. Ahora es cuando los banqueros se comprometieron ante el presidente de que no iban a mover mucho las tasas, así es de que es momento de que lo hagas. Mira, no les creas mucho a nuestros amigos de los banqueros, pero hazlo ahora. Nuestros amigos de Sadassi tienen asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia hipotecaria para que estrenes casa. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, mi querido René Bernal, tu tip vial, maestro, así para es. Ahorrar gasolina. No, este va a ser para el tránsito. Como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. A últimas fechas circularon en redes sociales que nuestros amigos los policías están deteniendo gente y mandándola al corralón. Para algunos es justificado, para algunos otros no. Aquí le vamos a decir el artículo 413, que son las causas de remisión al corralón. Son 13 causas, le voy a leer 9 nada más, así rápidamente. Es causa de remisión, manejar en estado de ebriedad, el conducir de manera imprudente, el participar en competencias no autorizadas, el conducir con licencia suspendida o revocada, el carecer de alguna placa, tarjeta de circulación o del engomado, y también es causa por negarse a entregar la licencia, tarjeta o póliza de seguro a la gente que lo solicite, también porque las placas no coincidan con la tarjeta o el engomado, y es causa también por estacionarse en doble fila o en lugar prohibido y por portarse irrespetuoso con el agente, ya sea el conductor o algún pasajero. Recuerden que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y mire, déjeme darle aquí el señor José Huejebe Gómez, nos escribe en Facebook y dice: hola, buenas noches, queremos hacer del conocimiento de la sociedad en general, autoridades estatales y federales, la serie de arbitrariedades, injusticias, agresiones y amenazas de las que hemos estado siendo objeto de parte de la SSP, de la DTEY y de los sindicatos de taxistas en la ciudad de Mérida, encabezados por el FUTB. La semana pasada se decretó una suspensión, amparo, a las modificaciones de la ley de transporte en el estado de Yucatán por parte de la SCJN, que es la Suprema Corte de Justicia, respecto al uso de las plataformas tecnológicas en el estado. A raíz de eso, los miembros de la FUTB y diferentes agrupaciones de taxistas en esta ciudad han estado amedrentando a los conductores de las diferentes plataformas tecnológicas. Estamos trabajando prestando un servicio de calidad, económico y eficiente. No es justo que con cualquier pretexto, como lo es la falta del engomado de las placas polarizados. Ah, te dije que había visto varios de polarizados, de que se quieren llevar el carro, y más si eres Uber. ¡Qué barbaridad! El reglamento de tránsito indica que en caso de polarizado de más de dos capas, que es el prohibido de estar utilizando de una capa, lo que procede es que la gente tiene que levantarte en la infracción y retirarte el polarizado. Jamás dice llevarse el auto. Que se pueden llevar por el auto. Por eso leí las causas, claro, de remisión. Sí, sí, ahorita. Qué bueno. Entonces, sí, no se dejen engañar. Y bueno, yo al menos me quedo con Uber, Que el 99% de los vehículos en el estado no tienen puesto el engomado. Pues sí, nadie se lo pone el engomado. Mi auto no lo tiene. No, pues imagínate cuántos engomados va a tapar todo el parabrisas. Arbitrariamente, se los llevan arbitrariamente al corralón, termina diciendo nuestro amigo José Huejebe del FUTB, que si bien y al cabo son los mismos, corrupción a todas luces. El servicio de Uber es económico, rápido, eficiente, cordial, atento, muchas cosas más. Pues ahí tienes, amigo, me pides que te lo leyera. Por cuestiones de tiempo no lo leí por completo, pero gracias por mandarme la información. Y amigos, no se vale, por favor, digo, todos tenemos el derecho de tener un trabajo decente y honrado. Sí, ya que abusan de la autoridad, realmente, pues es... Y como les dije, acuérdense a mis amigos los taxistas, el problema no es Uber. No, nunca. El problema es la tecnología y que ustedes no se actualizaron por... La gente mafiosa que los tiene esclavizados. Punto. Es todo lo que voy a decir. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio nuestro querido amigo Alejandro de Pedro. Él viene de Control de Confianza, la empresa, y estamos platicando. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, algunas técnicas para lograr que los empleados sean leales en una compañía. Fíjate que, pues, por supuesto, el tema principal, que es el de hoy, ese proceso de contratación que es tan importante. Pero fíjate, un tip interesante, que cuando estés contratando al personal, ya que pase todas las pruebas de polígrafo aquí con nuestros amigos de Control de Confianza y que ya lo vayas a contratar, pues lo ideal sería que presentaras ese candidato a varias otras personas de tu equipo y que les pidas que haga una labor o que complete una tarea junto con los demás colaboradores, pues para que luego logres hacer un análisis de la personalidad y que vayas identificando los valores de este candidato junto con tus demás colegas. Y fíjate, es una excelente pues ahora sí, ejemplo o sugerencia, porque muchas veces contratamos y no, a ciegas, no damos el tiempo, ¿no? Yo en algún tiempo yo me acuerdo que para contratar personal yo les decía, vas a estar a prueba un mes, pero no solamente tú vas a estar a prueba conmigo, sino que tú también tienes que evaluar si te gusta tu trabajo. Porque eso también es muy importante. Muchas veces cuando contratamos, solo nos importa que a nosotros nos rinden cuentas, que funcionen, que sean efectivos. Pero es importante incitar a la conciencia del empleado que decida si realmente le gusta el ambiente de trabajo, el lugar donde está, si se siente cómodo, si las personas con las que se está relacionando ha encontrado un ambiente propio para que él esté en su labor. Correcto, ¿no? Que eso me trae una pregunta, Alejandro. Tú en las pruebas, me imagino que una vez que le haces a la gente que vas a contratar, pero haces pruebas recurrentes en la misma organización, ¿tú puedes detectar, por ejemplo, los ambientes de trabajo, si hay tensión o si hay jefes? No sé, imagínate, te toca un atrompado en la organización. ¡Madre! ¿Eso lo puedes detectar tú con estas pruebas? Eso se puede detectar con las pruebas psicométricas. Correcto. Las pruebas psicométricas te pueden ayudar a detectar esos temas en específico, así es. ¿Donde la gente se queja o la gente trabaja con temor por algún jefe complicado? Te repito, la psicométrica se va más a la personalidad. Entonces, lo que mides es si una persona tiene ciertas tendencias a ser más líder o más sumiso, etcétera. Oye, aquí saldría Enrique Peña Nieto. O rebelde agachado también, ¿no? Porque hay unos que siempre son rebeldes, ¿no? Que siempre son contreras, ¿no? Sí, exacto. Sí, y entonces alborotan el gallinero. En la prueba del polígrafo y lo encuentras eso. A esos también hay que, de alguna manera, si no tienen un liderazgo dirigido, o sea, que tenga validez el por qué se ponen en contra, ¿no? Es más importante encontrar dónde posicionar ese tipo de personas que te sirvan. Ah, o sea, okay, tratar de aprovechar las características que tiene cada persona. Claro, okay, claro. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y ahora estamos escuchando Money's Too Tight to Mention. Esta canción es un sencillo del álbum del mismo nombre de Valentin Brothers. Esta canción y esta versión la canta, que fue un cover que hizo el británico de Pop Soul, Simple Red, el grupo británico allá en 1985. Fíjense que esta canción también fue muy escuchada en discotecas, ¿no? ¿A poco no se acuerdan estas canciones de discotecas? Ya es muy nueva Simple Red, ¿no? No, del 85, pues había, digo, muy nueva comparado con vos, sí, mi querido. No, no es cierto, René. Por eso dije. Del 85 para acá son nuevos. Bueno, pues son los millennials, ¿no? Exacto. Bien, buena música, Juanelo, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ellos están cumpliendo 40 años el año pasado y lo hicieron de una manera espectacular. Ellos están trabajando en tres ejes importantes para celebrar sus 40 años. El primero es la creación de un instituto de investigación en salud y medio ambiente dentro del Centro de Especialidades Médicas. Esto le da pues a la sociedad yucateca una ventaja importante por tener información de primera mano sobre investigaciones en salud y medio ambiente. El segundo es, están desarrollando un programa ambicioso permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Nosotros hemos sido testigos de esta innovación. Aquí han venido a platicar los del Centro de Especialidades Médicas de todos los aparatos. Bueno, de ahí nació la crioterapia, ¿cómo ve usted? Así es de que, pues eso nos garantiza que la atención y el servicio en el hospital es de primera, de última calidad. Y el tercer eje dentro de la responsabilidad social del hospital está este centro de capacitación para la salud en la educación. que con alianzas con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, ellos están impartiendo cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia, en tres líneas de acción principal: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Mire que tenemos mucho que aprender como sociedad yucateca y qué bueno que el Centro de Especialidades Médicas lo haga en las escuelas, porque pues tenemos niveles peligrosos de diabéticos y niveles peligrosos de personas con obesidad. Así es de que enhorabuena al Centro de Especialidades Médicas del Sureste, visítelo, hágase un check-up, mire, así como se va a hacer una prueba de análisis de confianza, pues hágase una prueba también en el... Oye, ¿no lo haces en los hospitales? ¿Como check-up? No, a lo mejor por los empleados que contraten. Ah, bueno, pues eso sí. Vaya al Centro de Especialidades Médicas enfrente del Hotel Hyatt en Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompañan René Bernal, Laura Alcalá y el señor Alejandro de Pedro, que él viene de la empresa Control de Confianza. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues un último tip de cómo crear empleados leales. Y fíjate que invertir en tus empleados también es importante, tú como compañía. Y ya que muchas compañías se preocupan por gastar demasiado dinero en sus empleados, porque piensan y temen que se pueden ir. En cambio, cuando empiezas a invertir en ellos, pues como tienen más que perder, pues menos se quieren ir y mayor compromiso hay. Y bueno, aquí la sugerencia es invertir más, sobre todo en los directores y en los gerentes, que ellos son el punto de inspiración para los demás empleados y provocar que se crea pues este ambiente de confianza, este ambiente de ganas de trabajar y de sentirse en equipo, ¿no? Pues yo prácticamente creo, la importancia... Yo tendría, Alejandro, una pregunta. ¿Desde cuándo iniciaste con esta empresa de control de confianza? Mira, la empresa inició hace 3 años, lo que es el área de control de confianza. Pero originalmente nace de la parte de vigilancia y limpieza que tenemos, okay, que es SLS, Seguridad y Limpieza del Sureste, que con eso ya tenemos un poquito más de 8 años. Okay. Y nació porque pues los empleados que tenemos, por cuestiones de cumplir con ciertos requisitos de certificaciones, tenía que aplicarles pruebas psicométricas y toxicológicas. Correcto. Entonces, al estar investigando, ver cómo podíamos aplicar nosotros a nuestros empleados, en vez de subcontratar esos servicios, nos encontramos con el término control de confianza. Y es cuando surgió la oportunidad y decidimos meterle a esto y decidir, bueno, pues nos podemos dar a nosotros el servicio a los empleados que tenemos el día de hoy y además poder venderlo a terceros. Oye, la prueba poligrafía, de polígrafo, sí. Me imagino, y nos comentabas ya, no es como antes, o sea, hoy la tecnología debe de tener un aspecto importante en ello, ¿no? Sí, la verdad es que ha ayudado mucho. Hay varias escuelas que capacitan en lo que es la poligrafía. Una de ellas, que es con la que nosotros estamos, ha encontrado nuevas técnicas, tecnologías, sistemas, incluso la manera en cómo hacer las preguntas, que den una mayor efectividad en la respuesta o más veracidad. Claro, claro. Lo que a mí me interesa es que cuando yo te haga las preguntas, pues saber exactamente si es verdad o no. Entonces, sí, anteriormente pues había maneras de mentirle al polígrafo, de darle la vuelta. El día de hoy, con estas nuevas técnicas y estos nuevos equipos, es prácticamente imposible hacer eso. Bueno, lo que platicábamos en el corte, yo no conozco ser humano que no mienta. Bueno, los que ya están 3 metros bajo tierra, pues ya no tienen nada que decir. pero todos de alguna manera decimos mentiras. Sí. Pero la prueba que tú dices, nos explicabas, es buscar específicamente cuestiones de que si tomas drogas, de que si has robado o de que si has sido delincuente, ¿no? Digo. Es correcto. ¿Y esa qué porcentaje de precisión tienes en la respuesta del polígrafo? Mira, la prueba de polígrafo tiene un proceso muy detallado y específico y se tiene que seguir tal cual de principio a fin. Claro. En sí, conectado al polígrafo, estás muy poco tiempo y son normalmente 5 preguntas las que se hacen. La idea es de que, obviamente, obtener la mayor veracidad. Cuando el poligrafista está aplicando la prueba y está viendo en su pantalla las respuestas, si en una de las respuestas ve que no está muy claro su gráfica, se vuelve a aplicar. Ah, okay. Entonces, una prueba, una sola prueba te da aproximadamente un 97-98%. Wow. Pero como se aplica 2 o 3 veces, pues es prácticamente, digo, entre la suma, un 100%. Pues ahí tiene usted. Oye, ¿y dónde te pueden localizar? Porque me imagino que esto es innovador. Bueno, innovador en el sentido de que utilizas tecnología de punta para hacer esto, ¿no? Sí, mira, en lo que es el área de vigilancia y limpieza, es SL Sureste. La página web es slsureste.com.mx. El teléfono es 927-5932 y en control de confianza la página web es controldeconfianzayuc.com.mx con el mismo teléfono, 927-5932. Pues ahí tiene usted, amigos, y de veras, pues es a ver, sí. Digo, nada más comentar, estas pruebas de control de confianza se pueden aplicar a cualquier empleado, desde un empleado doméstico, desde el nivel más bajo, correcto, hasta un empleado, un directivo en una empresa. O sea, realmente esto es para cualquier tipo de empleado. Oye, digo, para una nana. De hecho, yo lo aplico en mi casa, sí. ¿Para la nana? Sí. Pues sí, pues que te traten bien a tu nené, ¿no? O a la abuelita, o al abuelito, esto, o a quien tengan que esto tratar. Esto se le puede aplicar a cualquier empleado, en cualquier área. Si tienes un empleado y quieres tener un empleado de confianza, esto es una excelente arma para tener un empleado así. Mire, la única que yo le digo que no haga, yo le recomiendo que no se la haga a su esposa, porque ya sé lo que está usted pensando ahorita, el contrato aquí. O a su marido. No, no es cierto. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro de Pedro. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias por haber venido y estar aquí. Vámonos, partner. Vámonos al auditorio. Vámonos, Lau. Gracias, René, Alex, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.